Bienvenidos. Este es el día número 210. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Tobías, del libro de los Proverbios y de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Pidamos el regalo del Espíritu Santo para escuchar con atención y con devoción el mensaje del Señor y, sobre todo, para llevarlo con provecho a nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del libro de Tobías, capítulo primero. Libro de los hechos de Tobit, hijo de Tobiel, hijo de Ananiel, hijo de Aduel, hijo de Gabael, hijo de Rafael, hijo de Raguel, de la descendencia de Asiel, de la tribu de Neftalí. En tiempos de Salmanasar, rey de Asiria, Tobit fue deportado de Tisbé, que está al sur de Cades de Neftalí, en la Alta Galilea, más arriba de Hazor, hacia el oeste y al norte de Sefet. Yo, Tobit, seguí los caminos de la verdad y de la justicia todos los días de mi vida. Hice muchas limosnas a mis hermanos y a mis compatriotas deportados conmigo a Nínive, en el país de los asirios. Cuando yo era joven y vivía en mi país, en la tierra de Israel, toda la tribu de mi antepasado Neftalí se había separado de la casa de David y de Jerusalén, la ciudad elegida entre todas las tribus de Israel para ofrecer sacrificios, donde se había edificado y consagrado para todas las generaciones futuras el templo en el que habita Dios. Todos mis hermanos y la familia de Neftalí ofrecían sacrificios sobre todas las montañas de Galilea al ternero que Jeroboam, rey de Israel, había hecho en Dan. Muchas veces yo era el único que iba en peregrinación a Jerusalén conforme a la prescripción que obliga para siempre a todo Israel. Me apresuraba a llevar a Jerusalén las primicias de los frutos y de los animales, el diezmo del ganado y las primicias de la esquila de las ovejas. Entregaba todo eso a los sacerdotes, hijos de Aarón, para los sacrificios del altar. A los levitas que cumplían sus funciones en Jerusalén, les entregaba el diezmo del vino y del trigo, del olivo, de las granadas y de los otros frutos. Cambiaba por dinero el segundo diezmo e iba a gastarlo cada año a Jerusalén. El tercer diezmo lo daba a los huérfanos, a las viudas y a los prosélitos que vivían con los israelitas. Lo repartía cada 3 años y lo comíamos siguiendo las prescripciones de la ley de Moisés y las instrucciones de Débora, madre de nuestro antepasado Ananiel, porque mi padre había muerto dejándome huérfano. Cuando me hice hombre, me casé con una mujer de la descendencia de nuestros padres que se llamaba Ana, y de ella tuve un hijo, al que llamé Tobías. Después que me deportaron a Asiria y fui llevado cautivo, llegué a Nínive. Todos mis hermanos y mis compatriotas comían los manjares de los paganos, pero yo me cuidaba muy bien de comer esos manjares. Y como me acordaba de mi Dios de todo corazón, el Altísimo me concedió el favor de Salmanasar y llegué a ser el encargado de sus compras. Yo iba a Media y hacía las compras hasta que él murió. En una ocasión, dejé en casa de Gabael, hermano de Gabrí, en el país de los Medos, unas bolsas con 10 talentos de plata. Al morir Salmanasar, reinó en lugar de él su hijo Senaquerib. Entonces se interrumpieron las comunicaciones con Media, y ya no pude volver allí. En tiempos de Salmanasar, yo hacía muchas limosnas a mis compatriotas, daba mi pan a los hambrientos, vestía a los que estaban desnudos y enterraba a mis compatriotas cuando veía que sus cadáveres eran arrojados por encima de las murallas de Nínive. También enterré a los que mandó matar Senaquerib cuando tuvo que huir de Judea, después del castigo que le infligió el Rey del Cielo por todas las blasfemias que había proferido. Lleno de cólera, Senaquerib mató a muchos israelitas. Yo ocultaba sus cuerpos para enterrarlos, y aunque él los buscaba, no podía encontrarlos. Un ninivita informó al rey que era yo el que los enterraba clandestinamente. Cuando supe que el rey estaba informado de eso y que me buscaba para matarme, tuve miedo y me escapé. Todos mis bienes fueron embargados y confiscados para el tesoro real. No me quedó nada, excepto mi esposa Ana y mi hijo Tobías. Pero antes de 40 días, el rey fue asesinado por sus 2 hijos, que luego huyeron a los montes de Ararat. Su hijo, Asaradón, reinó en lugar de él y confió a Ahicar, hijo de mi hermano Anael, la contabilidad y la administración general del reino. Entonces Ahicar intercedió por mí y pude volver a Nínive. Bajo el reinado de Senaquerib, rey de Asiria, él había sido copero mayor, guardasellos, administrador y contador, y Asaradón lo confirmó en esos cargos. Él pertenecía a mi familia, era mi sobrino. Durante el reinado de Asaradón, regresé a mi casa y me devolvieron a mi mujer Ana y a mi hijo Tobías. En nuestra fiesta de Pentecostés, que es la santa fiesta de las 7 semanas, me prepararon una buena comida y yo me dispuse a comer. Cuando me encontré con la mesa llena de manjares, le dije a mi hijo Tobías: «Hijo mío, ve a buscar entre nuestros hermanos deportados en Nínive algún pobre que se acuerde de todo corazón del Señor, y tráelo para que comparta mi comida. Yo esperaré hasta que tú vuelvas». Tobías salió a buscar a un pobre entre nuestros hermanos, pero regresó diciéndome: «Padre». Yo le pregunté: «¿Qué te pasa, hijo?». Y él agregó: «Padre, uno de nuestro pueblo ha sido asesinado. Lo acaban de estrangular en la plaza del mercado, y su cadáver está tirado allí». Entonces me levanté rápidamente y, sin probar la comida, fui a retirar el cadáver de la plaza y lo deposité en una habitación para enterrarlo al atardecer. Al volver, me lavé y me puse a comer muy apenado, recordando las palabras del profeta Amós contra Betel: «Sus fiestas se convertirán en duelo, y todos sus cantos en lamentaciones». Y me puse a llorar. A la caída del sol, cavé una fosa y enterré el cadáver. Mis vecinos se burlaban de mí diciendo: «Todavía no ha escarmentado. Por este mismo motivo ya lo buscaron para matarlo. Apenas pudo escapar y ahora vuelve a enterrar a los muertos». Aquella misma noche, después de bañarme, salí al patio y me acosté a dormir junto a la pared, con la cara descubierta a causa del calor. Yo no sabía que arriba en la pared había unos gorriones. De pronto su estiércol caliente cayó sobre mis ojos, produciéndome unas manchas blancas. Me hice atender por los médicos, pero cuantos más remedios me aplicaban, menos veía a causa de las manchas, hasta que me quedé completamente ciego. Así estuve 4 años privado de la vista, y todos mis parientes estaban afligidos. Ahicar me proveyó de lo necesario durante 2 años, hasta que partió para Elimaida. Desde ese momento mi esposa Ana empezó a trabajar en labores femeninas, y la balana enviaba el tejido a sus clientes y recibía el pago correspondiente. Una vez, el 7 del mes de Distros, terminó un tejido y lo entregó a sus clientes. Estos le pagaron lo que correspondía y además le regalaron un cabrito para comer. Cuando entró en mi casa, el cabrito comenzó a balar. Yo llamé a mi mujer y le pregunté: «¿De dónde salió este cabrito? ¿No habría sido robado? Devuélvelo a sus dueños porque no podemos comer nada robado. Ella me respondió, pero si es un regalo que me han hecho, además del pago. Yo no le creí e insistí en que lo devolviera a sus dueños, llegando a enojarme con ella por este asunto. Entonces ella me replicó, ¿para qué te sirvieron tus limosnas y tus obras de justicia? Ahora se ve bien claro. Con el alma llena de aflicción, suspirando y llorando, comencé a orar y a lamentarme, diciendo, tú eres justo, Señor, y todas tus obras son justas. Todos tus caminos son fidelidad y verdad, y eres tú el que juzgas al mundo. Y ahora, Señor, acuérdate de mí y mírame. No me castigues por mis pecados y mis errores, ni por los que mis padres cometieron delante de ti. Ellos desoyeron tus mandamientos y tú nos entregaste al saqueo, al cautiverio y a la muerte, exponiéndonos a las burlas, a las habladurías y al escarnio de las naciones donde nos has dispersado. Sí, todos tus juicios son verdaderos cuando me tratas así por mis pecados, ya que no hemos cumplido tus mandamientos ni hemos caminado en la verdad delante de ti. Trátame ahora como mejor te parezca. Retírame el aliento de vida para que yo desaparezca de la tierra y quede reducido a polvo. Más me vale morir que vivir, porque he escuchado reproches injustos y estoy agobiado por la tristeza. Líbrame, Señor, de tanta opresión. Déjame partir hacia la morada eterna y no apartes de mí tu rostro, Señor. Es preferible para mí la muerte antes que ver tanta opresión en mi vida y seguir escuchando insultos. Ese mismo día sucedió que Sara, hija de Raguel, que vivía en Ecbatana, en Media, fue insultada por una de las esclavas de su padre. Porque Sara se había casado 7 veces, pero el malvado demonio Asmodeo había matado a sus maridos uno después de otro, antes de que tuvieran relaciones con ella. La esclava le dijo, «Eres tú la que matas a tus maridos. Te has casado con 7 y ni uno solo te ha dado su nombre. Que tus maridos hayan muerto no es razón para que nos castigues. Ve a reunirte con ellos y que jamás veamos ni a un hijo ni a una hija tuyos». Aquel día, Sara se entristeció mucho. Se puso a llorar y subió a la habitación de su padre con la intención de ahorcarse. Pero luego pensó, ¿y si esto da motivo a que insulten a mi padre y le digan, tú no tenías más que una hija querida y ella se ha ahorcado por sus desgracias? No quiero que por culpa mía mi anciano padre baje a la tumba lleno de tristeza. Mejor será que no me ahorque, sino que pida al Señor que me haga morir. Así no oiré más insultos en mi vida. Entonces, extendiendo los brazos hacia la ventana, Sara oró de este modo: bendito seas Dios misericordioso y bendito sea tu nombre para siempre. Que todas tus obras te bendigan eternamente. Ahora yo elevo mi rostro y mis ojos hacia ti. Líbrame de esta tierra para que no oiga más insultos. Tú sabes, Señor, que yo he permanecido pura, porque ningún hombre me ha tocado. No he manchado mi nombre ni el nombre de mi padre en el país de mi destierro. Soy la única hija de mi padre. Él no tiene otro hijo que sea su heredero, ni tiene hermanos ni pariente cercano a quien darme como esposa. Ya he perdido 7 maridos. ¿Por qué debo vivir todavía? Si no quieres hacerme morir, Señor, mírame y compadécete de mí para que no tenga que oír más insultos. A un mismo tiempo fueron acogidas favorablemente ante la gloria de Dios las plegarias de Tobit y de Sara. Y fue enviado Rafael para curar a los dos, para quitar las manchas blancas de los ojos de Tobit, a fin de que viera con ellos la luz de Dios, y para dar a Sara, hija de Raguel, como esposa a Tobías, hijo de Tobit, librándola del malvado demonio Asmodeo, porque Tobías tenía derecho a ser su esposo antes que todos los demás pretendientes. En aquel mismo momento, Tobit volvía del patio al interior de su casa y Sara, hija de Raguel, bajaba de la habitación alta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 28, versículos del 15 al 28. León rugiente y oso hambriento es el malvado que domina a un pueblo débil. Un príncipe sin inteligencia multiplica las extorsiones, pero el que detesta el lucro prolongará sus días. El hombre cargado con la sangre de otro huirá hasta el sepulcro, que nadie lo detenga. El que camina con integridad se salvará. El que va tortuosamente por dos caminos cae en uno de ellos. El que cultiva su suelo se saciará de pan. El que persigue quimeras se hartará de pobreza. El hombre sincero será colmado de bendiciones. El que quiere hacerse rico de golpe no quedará impune. No está bien hacer acepción de personas, pero un hombre se vuelve venal por un bocado de pan. El malicioso corre detrás de la fortuna sin saber que le sobrevendrá la indigencia. El que reprende a otro será al fin más estimado que el hombre de lengua aduladora. El que despoja a su padre y a su madre y dice, «Esto no es una falta», es compañero del que destruye. El hombre ambicioso siembra discordias, el que confía en el Señor tendrá prosperidad. El que se fía de sí mismo es un insensato, el que procede sabiamente se salvará. El que da al pobre no conocerá la indigencia, pero al que cierra los ojos lo llenarán de maldiciones. Cuando triunfan los malvados, todos se esconden. Cuando desaparecen, se multiplican los justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la carta a los Filipenses, capítulo 2. Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por espíritu de discordia o de vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Por eso, queridos míos, ustedes que siempre me han obedecido, trabajen por su salvación con temor y temblor, no solamente cuando estoy entre ustedes, sino mucho más ahora que estoy ausente. Porque Dios es el que produce en ustedes el querer y el hacer, conforme a su designio de amor. Procedan en todo sin murmuraciones ni discusiones, así serán irreprochables y puros, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación extraviada y pervertida, dentro de la cual ustedes brillan como haces de luz en el mundo, mostrándole la palabra de vida. De esa manera, el día de Cristo yo podré gloriarme de no haber trabajado ni sufrido en vano. Y aunque mi sangre debiera derramarse como libación sobre el sacrificio y la ofrenda sagrada, que es la fe de ustedes, yo me siento dichoso y comparto su alegría. También ustedes siéntanse dichosos y alégrense conmigo. Espero, con la ayuda del Señor Jesús, enviarles muy pronto a Timoteo para tener noticias de ustedes y experimentar yo mismo un alivio, porque no encuentro a otro que tome tan a pecho como él los asuntos de ustedes. Todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Ya saben que él ha dado pruebas de su virtud, porque sirvió conmigo a la causa del Evangelio como un hijo junto a su padre. Por eso espero enviarlo apenas se aclare mi situación. Por otra parte, tengo confianza en el Señor de que pronto podré ir personalmente. He creído que era necesario enviarles de nuevo a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes enviaron para que me asistiera en mis necesidades. Él tenía un gran deseo de volver a verlos a todos y estaba muy preocupado porque ustedes se habían enterado de su enfermedad. En efecto, estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera otro dolor, además de los que ya tengo. Ahora me apresuro a enviárselo, a fin de que su presencia los llene de gozo, y yo por mi parte quede menos triste. Recíbanlo en el Señor con mucha alegría, y tengan en gran estima a personas como él, porque él estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, exponiendo su vida para suplirlos a ustedes en el servicio que no podían prestarme directamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.